Sí, bueno, esas campañas son parte del trabajo que estamos en el colectivo Unidos por las Aguas de la Cuenca Curruleugú. Bueno, y también como parte del colectivo hay un proyecto de extensión de la universidad, del CURSA, para, bueno, como otra de las acciones del colectivo. Y la idea es, bueno, como dije, es generar conciencia sobre el agua, sobre el uso de, digamos, el uso, digamos, el, sí, el uso del agua, pero no sobre el uso como una cuestión de utilidad o algo que nos pertenece, sino como el agua como uno de los elementos, ¿no?, de la naturaleza y, bueno, decimos nosotros, el agua es para la vida y no es un bien que podemos usar, como si fuera una mercancía más, ¿no? Porque sin el agua, que el agua es, decimos nosotros, bueno, es de la naturaleza, pero también es de los pueblos, ¿no?, es de todos nosotros, sin el agua no podemos pensar ningún presente bueno, ¿no?, en el sentido de un presente deseable, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que el agua se transforma, como todo, en el capitalismo, en una mercancía más, en donde nosotros, las personas, no estamos pudiendo decir realmente si queremos que se use como se está usando. Ajá. Que es, como dice el spot, digamos, se usa, por ejemplo, para el fracking, nace, ¿no?, millones y millones de litros de agua que son contaminados por agroquímicos, por agroquímicos no, por los materiales que se necesitan, por los químicos que se necesitan para esa explotación de gas y petróleo no convencional, o después también el tema del glifosato en las chacras, como dice el spot, en donde se usa indiscriminadamente algo que se sabe que es cancerígeno, que ya la Organización Mundial para la Salud ya lo declaró como cancerígeno hace poco. Y no hay la conciencia necesaria como para parar y para poder opinar sobre este uso del agua, ¿no? Y finalmente estas decisiones son tomadas en última instancia por las empresas y avaladas por el poder político. Uh-huh. Entonces, si no tomamos conciencia, eso es un peso casi, digamos, ineludible. La uh-huh. única manera de que no pase que nos metamos en el tema, digamos, todos, todas. Y hablando de meterse en el tema, Banda, ¿se siguen reuniendo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién se puede sumar? ¿Cómo? Se puede sumar todo el que quiera, porque, bueno, el colectivo justamente es algo abierto, no hay que pedir permiso, no hay que avisar antes, es simplemente ir, nos unimos, tratamos de unirnos los viernes reunidos. Los viernes a las 19:30, ahora nos estamos juntando en el curso. Universidad de Comahue. Sí, uh-huh. En el aula 2, sí. La idea es próximamente irnos en otros lugares o rotar, no quedarnos en la universidad. Bueno, ahora estamos ahí, es un lugar disponible, abierto. Y bueno, están todos invitados, todos los que les interese. Y también estamos organizando un encuentro. La idea es poder discutir con un poco más de tiempo todos estos temas que afectan a la cuenca. Uh-huh. La cuenca, bueno, es el río y todos los ríos que desembocan en nuestro río, ¿no?, en el Río Negro. Entonces vamos a hacer, por un lado estamos haciendo todos los viernes a las 19:30 en el CURSA la reunión del colectivo Unidos por las Aguas de la Cuenca Curruleugú. Y por otro lado, junto con el proyecto de extensión, estamos organizando un encuentro el 26 de septiembre, que es un sábado, a la tarde, para tratar estos temas y tratar de juntarnos con otros grupos, con otras organizaciones que van por esto y tratar de reforzarnos, ¿no?